Los ojos desencajados con una mirada extraña, camina por todos lados Lolita la musaraña, que llevará la cabeza porque va tan distraída, que por la calle tropieza con los camiones y los tranvías. Y el novio padece la duca secreta porque le parece que está majareta. Lolita me está matando, Lolita, ¿por qué camina? Lolita, ¿qué vas pensando? Que tiene cara de lila. Lolita aparentemente le escucha con atención y le dice de repente que viva Napoleón. Mata la araña, pipiritaña, tu cabecera con telaraña, igual que una regadera. Esta Lolita la musaraña, esta Lolita la musaraña. Lolita la musaraña, ya hay tiempo que se ha casado, y ayer cometí una hazaña con el niño y el guisao. Pensando en la gran fortuna del conde de Montecristo, metí un tomate en la cuna y a la criatura la echó en el pisto. Lo saca el esposo de la cacerola y exclama furioso mirando a la lola. Lolita, tú estás pensando nada más que los folletines, y al niño lo está guisando como a los calabacines. Con una sonrisa hueca Lolita le respondió: quien hable mal de Rebeca no tiene perdón de Dios. Mata la araña, pipiritaña, tu cabecera con telaraña, igual que una regaera. Esta Lolita la musaraña, esta Lolita la musaraña. Con el tiempo y una caña recobrándole el sentido, y ahora las musarañas, la mujer pobre del marido, camina por el alero diciendo hacia la gente: yo soy el hombre moquetero y mi señora nuestro asistente. Del sueño la niña llorando se queja, acordado de una teja. Lolita, por qué te extraña, Lolita, que te he chalao. Recojo la musaraña, Lolita, que lo has dejao. Si tú quitas desde ahora la suegra de Muchibé, yo soy la locomotora del mito de Santa Fe. Mata la araña,